alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Remolineando, remolineando, celebraré Jehová, me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora!